Promover. Durante el segundo semestre del año 2026 en Aguascalientes, espacios seguros para la comunidad LGBTQI, más mediante el diseño de una app que contenga mapa digital con geolocalización de espacios seguros, aliados y puntos de acceso a la PrEP e información acerca de ETS, con soporte emocional y psicológico, también la creación de una red de aliados laborales para personas trans, con el fin de garantizar inclusión social, acceso a servicios de salud preventiva y oportunidades de empleo digno, a través de convenios con instituciones y empresas inclusivas.